bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Aquí estamos tras dos semanas de parón, la Navidad es lo que tiene. Mucho más que rock and roll vuelve con Herejía, la banda que nos hace llegar a través de Duque Producciones su nuevo trabajo discográfico bajo el título de Quinta Herejía. Lo tenemos y nos va a hablar de él, su batería, Johnny, a través del hilo telefónico. Lo tendremos, hablándonos de Quinta Herejía, este nuevo trabajo de la banda. Pero antes de comenzar, Te Quiere Atrapar, el primer tema que abre mucho más que rock and roll con la banda entrevistada de esta semana, Herejía. We'll be right back. el próximo 17 y 18 de enero, sobrevolando las Islas Canarias, Barón Rojo. El último vuelo sobrevolará las Islas Canarias y lo hará, como bien decimos, los días 17 y 18. 17 en el Aguere, La Laguna, y el 18 en el Chester, en Gran Canaria. Dos únicas fechas en Canarias para poder despedirnos de Barón Rojo. Caso perdido. parece que esta entrada de año en Canarias es bastante prometedora. El próximo, o sea, la próxima semana, como bien decíamos antes, 17 y 18 tenemos a Barón Rojo, pues a la siguiente, 24 y 25, tendremos a Bone of Minerva con Otus y Mastrotus. Eso será en la Choza, en la Chozación Cultural o la Asociación Cultural La Choza en el Cebadal, donde estarán actuando estas tres bandas, pero además el día 25 lo harán en Tenerife dentro de la primera edición del Volcano Fest y entre otras bandas Blazed Out. Don't let them rush your brains confide. You have to be a constant mind. The dream of predation. We come through the golden delay. We've come to the company. We're coming in some ghosts to help. Believe for life. We're catching to the stars. Speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, speed, Y por si fuera poco, añadimos otra banda más. Esta vez el 10 de febrero, Crisis, acompañada por la banda local Mal Santo. Oiga, que nos espera una muy buena entrada de año, al menos en las islas Tenerife y Gran Canaria. En Lanzarote tendremos a Jib esta próxima semana, pero en las otras islas vienen apostando bastante, bastante fuerte. Por un lado Planet Caravan y por la otra parte Apocalipsis Even Canarias. Así que al dato, que luego no digas que no viene música buena e interesante a las islas. Crisis. Fuck up! Johnny, el batería de Legión, quiere dedicar hasta morir a mucho más que rock and roll. www.sancocho.com. toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Estamos vía telefónica con Jonathan, componente de la banda Herejía. Bienvenido a mucho más que rock and roll. Hola, muy buenas. Con ganas de que escuchéis lo nuevo de Herejía y un saludo a todos los oyentes. Sí, nuevo disco que después del 2016, creo que fue el anterior, llegan ahora con La Quinta Herejía. Creo que ya lo presentaron. ¿Cómo fue todo el proceso de esta presentación? ¿Aceptación buena, tanto como el público como ustedes tocando los nuevos temas? ¿Cómo ha ido todo? Pues la verdad es que al inicio de Despierta fue como un inicio para meterte a lo que es fuera de tu ciudad, de tu provincia. Y fuimos poco a poco enraizándonos ahí en las provincias de cercanas y vimos la reacción que había de buena y decidimos hay que sacar el otro disco que nos cumpla ya a la calidad que tenemos. Además que en los directos ganábamos mucho porque mucha gente iba, pues eso, típico que va a tomar una copa, va a ver el grupo de sus colegas y coño, ¿quiénes son estos? Y bueno, es que nuestro punto fuerte es el directo, lo damos todo, vamos. Sí, siempre sí. Pero por lo menos, hombre, para que sea al revés, que hay muchas bandas que el disco suena como Los Ángeles y luego en directo dice, pero es la misma banda la que está sobre el escenario que la que grabó el disco. O sea, que para que sea de esa manera es preferible que sea la inversa, ¿no? Que en directo suenen como con más potencia, ¿no? Con más garra y muchísima más fuerza. Sí, la verdad que sí. El anterior disco, bueno, pues al final la gente que tenga la oportunidad de escuchar, tanto Despierta como A Quinta Herejía, va a haber un cambio diferente de calidad. Entonces, claro, al principio vas al primer estudio y vas, pues cometes tus fallos porque es el primer estudio ya serio, ¿no? Y claro, pues vas, esos fallos los apuntas para luego en directo mejorarlos. Y claro, es el resultado que hay. Y lo que sí te digo, que vamos a la pregunta que tú habías dicho, que hay muchos grupos que sí, tienen una producción sobresaturada y claro, luego en directo. Te cuesta llegar. En cuanto al estilo de ustedes, estamos hablando de un metal en clásico. ¿Crees que ahora hay como un repunte o una vuelta nuevamente del metal, el de toda la vida, digamos, el clásico? Yo creo que sí, hay gente que quiere, ¿sabes? Que no es agrada, bueno, que les alegra que haya grupos pues del rollo nuestro que tienen otra vez de la esencia ochentera, ¿sabes? Porque hay muchísimos grupos de toca más la forma actualizada de la moda, ¿sabes? Y nosotros lo que queremos es, no venimos a inventar nada, venimos a sacar lo de antaño, lo bueno, lo que al final todos los estilos de hoy en día han nacido de allí, ¿sabes? Sí, exactamente, sí. Y además es como cuando fue la época del thrash metal, la época del nu metal, y al final es como un ciclo que, como una rueda, ¿no? Que va girando y al final parece que vuelves otra vez al punto de partida. Y ahora es cuando hay lo que decía antes, ¿no? Como un repunte del heavy metal, el de toda la vida, el clásico. Sí, se ve que hay un pequeño repunte, pero es que también hay muchos grupos que quieren hacerse como nosotros hacemos heavy. No. No, o sea, lo que pasa es que nosotros queremos tener la esencia, tanto como en el disco, tanto como en el directo, o sea, meter escenografía, todo lo que se pueda meter, porque a veces las salas dan lo que dan, y dejamos meter todo lo que se pueda, de efectos, de mascotas, de vamos, sobre todo, cada integrante, si vas a un directo nuestro, no te vas a aburrir en absoluto, vamos, te vamos a sacar, que cantes alguna canción, vas a cantar con otro seguro. Sí, porque eso es lo que estaba mirando, ¿no? En cuanto a las letras, que tienen un montón de estribillos, o sea, que quieras o no, al final acabará, si no en todo, en más de un tema acabará al menos coreando los estribillos, ¿no? Que eso es bueno porque llegas, a ver, no es que llegas más al público, sino que te ganas más al público con los estribillos. Sí, la idea nuestra es que componemos en base a lo que, no un músico, sino al que está abajo. Uh-huh. Tú vas a ver el concierto y que al que esté escuchándote sea menos, ¿sabes? Que te enganche las canciones. Y lo que quiere sobre todo, que cante con las letras, es engancha. Nosotros en el debut que hicimos aquí en Santander, pues no llegó a salir el disco a la fecha que queríamos, salió un poco más tarde, y hubo gente que que no se lo sabía, al final, es que se la están cantando todo el mundo y hay gente, bueno, es que no me la sabía, pero al final te atrapas, ¿no? Exactamente, por eso te digo que el estribillo es el que al final acaba enganchándote y es la melodía que se te queda después en la cabeza, el continuo, ¿no? Con ese estribillo. Y bueno, pues el estribillo al final acaba pues escuchando todo. No escucha, a ver, escuchado vas a tener que escuchar, pero que es el estribillo, digamos, ¿no? Que finalmente es el que te hace que te atrape y te enganches. Sí, ya te digo que sí, porque yo la verdad que soy muy malo, siendo batería, soy muy malo para letras. Malísimo, o sea, malísimo. Yo estoy a mis melodías, a mis ritmos. Y había veces que iba de local y decía, puto Kike, me ha metido la canción encima. Y estabas haciendo otras cosas y iba así, y digo, me cago en 10, tío. Y a veces te decía, eres malo, pero a veces eres bueno para esto, ¿no? Bueno, pues es como un diamante en bruto que lo va puliendo a medida que va transcurriendo el tema, ¿no? Sí, esto sí, también sí, es positivo. Sí, la verdad que sí. Bueno, la quinta herejía, que es el último disco. ¿Qué nos puedes hablar de él? ¿Qué contento con la grabación? Que bueno, con lo que has hablado un poco, pues supongo que sí. Pero ¿qué tal ha ido todo en temas de eventos? Que muy temprano todavía, pero ¿cómo lo llevan? O sea, ¿se ha vendido bien? ¿La aceptación? ¿Las críticas? ¿Cómo ha ido todo hasta el momento? De momento bien. O sea, si partimos de lo que costó, porque al final todos trabajamos y no somos un grupo profesional como tantos grupos que hay por aquí. Y claro, nosotros preferimos más la calidad que la cantidad, ¿sabes? Decidimos estar poco a poco, entonces ese paso ya salieron canciones, porque tuvimos que descartar bastante, no te puedes precipitar en venga va, esta canción la metemos. No, si tienes oportunidad de analizarnos bien y descartar, más vale 8 muy buenas que no 10 con alguna ahí que floje, ¿no? Y parte de la producción, pues lo que ha ayudado. Mucha gente está diciendo que se ha quedado flipada del cambio que hemos dado entre uno y otro. Y hemos ganado mucha gente, por ejemplo, le gusta más la caña, que también se llama mucho, el lado extremo del metal. Sí. Hemos llamado mucha atención a esa gente porque, joder, metéis caña, pero metéis lo clásico. Entonces, quitamos más, vamos, a lo que nos dice la gente, más el power en el despierta y ahora hemos ido a lo que queríamos ir, es que es el heavy clásico, ¿no? Y eso ha dado el resultado de que, por ejemplo, las ventas no están yendo mal, Por ese hecho, porque la gente, lo que queríamos es lo que el clásico, ¿no? Y de momento, hombre, tampoco, porque ya muy poco, pero están saliendo discos y las críticas están siendo muy buenas. Hay más de una que nos quedamos acojonados, ¿no? Son un mal legado de la nueva ola del heavy metal clásico británico. Claro, sí, en algunas entrevistas los estaba mirando, digo. Y Dios, digo, que te califiquen ya como lo que era eso, la nueva onda del heavy metal británico, que mira que hacía años que no escuchaba yo la definición esa, ¿no? Y que de repente aparezcan ustedes y te identifiquen con eso, no sé, yo me daría un golpe en el pecho, pero muy fuerte, ¿oíste? Sí, la verdad que, joder, te alegra muchísimo, ¿sabes? Decir, es que mira, te señalan, que eso, que eso, estamos años luz de eso, ¿sabes? Fíjate lo que sale ahí. ¿Sabes? Pero es, joder, te motivan para seguir trabajando y luchando. Claro, exactamente. Aunque sea todo va poquito a poco, los frutos se irán recogiendo, pues eso, a medida que vas haciendo camino, pues vas recogiendo lo que vaya sembrando. Y si con este nuevo disco, o sea, con el anterior disco abriendo un camino y con este ya, ese camino como que se ve más abierto, oiga, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, la verdad que sí. Al final lo que queremos es tocar y bueno, que la gente pues nos escuche, sobre todo nos hemos visto, con este disco hemos abierto mucho en lo que es Sudamérica, o sea, nos hemos quedado flipados, el sentimiento que hay ahí, la gente pidiendo discos y tal, hablando con nuestra productora para ver cómo lo puede gestionar, pues para que la gente le llegue el disco ahí, ¿sabes? Sí, porque todo lo hacen a través de Duque Producción, ¿no? Que es quien le edita el disco y quien hace toda la promo. Sí, entonces Duque Producción son los que se encargan de gestionar todos los discos, tanto en la página como donde quiera poseer el disco, pues contando con Duque Producciones, la página, pues ahí tienen la oportunidad de conseguirlo. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario.

luego me supongo que luego, aparte de la página oficial de Duque Producciones, tendrán también en su Facebook o en sus redes sociales, y sobre todo en los conciertos donde vayan, tendrán su propio merchant donde la gente se haga con copias de físicas de los discos. Sí, sí, por supuesto. Sobre todo los conciertos, además los conciertos los premiamos porque hacemos packs de cada ese día sacaremos una camiseta de portada que quedó muy chula. Y sobre todo premiamos a la gente que nos apoya en directo. Entonces hacemos packs con unas rebajas, unas ofertas, como diría yo, ¿sabes? Sí. Para enganchar a la gente, ¿no? Exactamente. Es lo importante. Sí, y una portada sobre todo también muy en la onda de bandas de los 80 también, ¿no? De esas portadas muy muy heavy metal de los 80, que hacía también tiempo que no se veían de ese tipo, ¿no? Que bueno, como que consiguen todo, aunar todo, ¿no? Dentro de la Quinta Herejía. Sí, sí, sí. Creemos que todo el proceso, incluso el vídeo, que lo haya podido ver, en Resonación, la Herejía que tuve, todo el proceso de la Quinta Herejía ha intentado orientarse a los 80 y mejorar los aspectos que pues, nos equivocamos o fallamos o nos fuimos a acertar en el anterior. Y la portada era una de ellas, porque al final muchas veces en muchos discos te llama mucha atención la portada. Y bueno, la conoces y dices tú, joder, qué portado. Sí, exacto. Ya solo puedo tener este disco en mi casa, aunque tal, ¿sabes? Y al final descubres lo que descubres en el interior, ¿sabes? Y bueno, pues la idea, además, ha sido clásico, es decir, contactamos con un chico vía internet que hacía dibujos Marvel y el chaval nos entendió la primera, lo hizo a mano y sabemos que el proceso es igual que los 80 prácticamente. Sí, más o menos, contacta, manda ideas y el diseñador sí. Lo que oye y lo que le van diciendo plasma, sí, más sí, o menos. Y además a mano, a papel y lápiz. Es como se dice, nada, también es que el problema es eso, que tanto las superproducciones como las superproducciones digitalizadas de las portadas, queremos sí. También llamar la atención en ese aspecto también, ¿sabes? No, pues por lo menos se consiguió, ¿no? El efecto ese de portada y de la música que hacen en sí, ¿no? Sí. Resurrection, hablaba ahora mismo del videoclip. ¿Por qué eligieron ese tema? Que por cierto, hasta la pasada semana creo que iban ya por casi las 2000 y pico visitas. Supongo que contento con tantas visitas, pero Resurrection, ¿es algo en concreto, algo que ustedes querían? Bueno, pues este va a ser el videoclip, porque sí. Sí, el principal, pues, eso hablamos más también con el productor, pero sobre todo con el que hacía el vídeo, ¿sabes? Porque al final el vídeo tiene que ser una canción muy larga que pueda volver a la gente, aunque sea muy buena, que hay canciones muy buenas, muy largas, ¿no? Pero, y un estribillo que enganche, ¿sabes? Y además que Resurrección al final, tanto como las bases rítmicas, que son muy potentes, las riffs duros, el bajo y la batería, que son contundentes, es como un pequeño resumen de lo que es el disco, ¿sabes? Tiene diferentes tonalidades del disco, y creo que es el resumen total de él, ¿sabes? Y además, por el tiempo que era la canción, yo creo que escogimos esa, pues creo que la verdad es que a la gente le está gustando. Sí, hombre, en las visitas se ve claramente, ¿no? Que si hay tantas visitas, se supone que es porque gusta y la gente lo está viendo. Sí, sí. Pues, Jonathan, no te queremos quitar ya más tiempo porque después en la red esto va tan rápido que tanto hablar después la gente dice, no, yo tanto habladuría, no, que yo quiero escuchar más la música que lo que están diciendo. Que bueno, pero que al final siempre es importante escuchar a las bandas expresar el por qué hicieron su música, por qué la hacen, por qué y todas esas historias. Así que ya cerrando, si tú quieres añadir alguna cosita más, lo que tú quieras, oye, que tienes los micros abiertos para ello. Vale, nada, pues nada, quiero dar un abrazo a todos los oyentes de la emisora y sobre todo pues eso, a toda la gente que nos apoya, que cada concepto hace que sea posible subir un escalón más y sobre todo la frase que decimos siempre, seguir metal hasta morir. Aquí tenemos en Canarias también una banda que se llama Strayward y tiene muy similar, un grito muy similar al de ustedes. Yo te paso el enlace para que lo oigas también. Vale, y yo creo gracias. Que al final todas las bandas así de heavy metal creo que lanzan casi el mismo grito de heavy metal hasta por ir. Sí, la verdad que sí. Sí, pues nada, de hecho, Jonathan, muchísimas gracias y no, toda, siempre, toda la suerte del mundo con este nuevo disco de herejía, la quinta herejía. Ya, hombre, así nos vemos pronto, hombre. Sí, yo espero que sí, algún día espero que sí. Sí, sí, sería un placer, hombre. Sí. Venga, un saludito. Venga, un abrazo. Venga, un abrazo, claro. Hasta aquí llegó la entrevista realizada a Johnny Batería de Herejía. Nos hablaba, pues, bueno, un poco acerca de todo lo que es el trabajo discográfico, este nuevo trabajo de Herejía bajo el título de Quinta Herejía. Poco más que añadir, si puedes y tienes opciones de hacerte con una copia o si no física, si digital a través de Spotify, pues mira, ahí tienes heavy metal de toda la vida. Y ya que estamos en este término musical de toda la vida, Krull, ¿lo recuerdas? Año 1989, uno de los, digamos, clásicos de la banda, Hijos de la Calle. Cerramos mucho más que Rock and Roll esta semana. Esperamos tenerte la próxima ahí, al otro lado del aparato radiofónico o de tu móvil o de... de tu MP3 o, bueno, de donde quiera que nos estés escuchando, bienvenido seas, y que esperemos y esperamos que te haya gustado esta nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Nos despedimos a Apócrifa, otra de las bandas de la isla de Gran Canaria, también tristemente desaparecida, La Luz que Hubo en Mí. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden, sean malos. Nos vemos. Oiga, y malas también, por supuesto.